Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes a toda la querida audiencia que nos espera cada miércoles en el Galpón de los Cuentos Vivientes, y bienvenidos una tarde más llena de literatura y de letras. Así que bienvenidos, amigos y amigas. Se preguntarán por qué solo este muchachito está aquí sentado frente a la pantalla, si es que no, para los que nos están viendo, y también aquí locutando. Pues resulta que nuestro amigo Marcelito Cruz tuvo algunos problemas y por eso no se pudo encontrar el día de hoy. Y también Pablito nos espera más luego, que iba a llegar, que con el tiempo, que con algunas cosas que todos tenemos que hacer con el día a día. Pero bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy. Y para los que están en redes sociales, les informamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya puede compartir directamente desde las redes sociales los videos. Así que a quien siga la página de Barba Azul Radio, estamos transmitiendo en directo. Un agradecimiento especial para Pancho, quien nos dirige los programas, y gracias a él salimos del aire. Así que sin más inconvenientes, comenzamos del Galpón de los Cuentos Vivientes. El día de hoy vamos a hablar de un autor italiano. Ya como ven, nos hemos dirigido a Italia. Veníamos haciéndole el tributo a Nicanor Parra desde Chile. Ahora, la anterior semana le entrevistamos a la escritora ecuatoriana Martita Rodríguez de aquí al Galpón. Y hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que Guillaume Apollinaire. Así que comencemos. El escritor italiano nace en Roma el 26 de agosto de 1880. Fue conocido así como Guillaume Apollinaire, aunque el nombre original en realidad es Wilhelm Albert Waldimir Apollinaire de Kotrowicki. Su madre era polaca, tenía un hermano llamado Esteban, su padre los abandonó muy pronto. Él y su hermano creció en Mónaco, donde estudió en la Lycée Saint-Charles. Asimismo transcurrieron algunos años de su juventud localidad francesa de Niza. Se ocupó en diversos empleos. En el año de 1901 viaja a Alemania durante un año para sobrevivir como preceptor de la hija de la viscondesa de Milhau. A su regreso a París de 1902 trabajó como contable en la bolsa y como crítico para varias revistas. Ha sido conocido como gran ensayista, poeta y novelista francés. En defensa de nuevas tendencias del arte, frecuentó los círculos artísticos y literarios de la capital francesa, donde adquirió cierta notoriedad, además de escribir el texto que sirvió de manifiesto para el cubismo. Como ustedes ven, queridos oyentes, ya hemos hablado de este tema de varios artistas que han tomado como sede o cuna del arte a lo que es París, Francia. Y por esta razón hemos tomado el primer tema musical con el que nos vamos a ir en este momento, que se titula The Jebous de Sass. Ya regresamos, amigos y amigas. Offrez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Offrez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, c'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons enfin découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des langues de bois, regardez-moi tout toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans notre réalité. Y ya estamos de vuelta aquí en el galpón de los cuentos vivientes. Y como les dije, teníamos una canción en francés que traducido al español significa te quiero, por esta nueva cantautora y compositora contemporánea. Y como les decía, ya está aquí en cabina nuestro querido amigo Pablito. Así que bienvenido, Pablito, al galpón de los cuentos vivientes. Ya di una introducción sobre nuestro querido invitado de Apolinaire. Así que bienvenido, Pablito. ¿Cómo estás? Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigos. Un gusto estar al aire en el galpón de los cuentos vivientes. Una tarde mal acompañándoles aquí. Como ya mencionó Beto, esta tarde habíamos tenido planificado hablar de Guillaume Apollinaire, ¿no es cierto? Correcto, Pablito. Y de Pablito, ¿qué pasó? El tráfico, el tiempo. Teníamos aquí, mira, para que veas que la Casa de la Cultura ya está, nos tiene listo para tener más audiencia. Tenemos ya hasta una cámara que nos hace compartir en directo desde redes sociales. Mira, gracias a Adrián esta vez. Buenísima, buenísima la implementación de la radio de la Casa de la Cultura. Correcto, Pablito, estaba hablando un poco de los datos de dónde creció, dónde nació, después dónde estudió y que llegué hasta el punto donde fue uno de los precursores del cubismo dentro de la pintura, Guillaume Apollinaire, y la relación que tenía con Pablo Picasso, George Braque y Jean Metzinger ahí en Francia. Decía que, como algunos programas hemos nombrado con Marcelo o con Cristian Navarrete, que para algunos autores en Francia, en París, se centra ahí como una cuna del arte dentro de esta época. ¿Dentro de cuál época? De la época donde él estudió, que estamos hablando de los años 20, 30, por ahí. Donde él también permaneció en Francia, mejor dicho. Claro, obviamente ahí empiezan como a nacer las vanguardias, ¿no es cierto? Correcto. Tiene que ver un poco, podríamos hablar de la legitimación de la literatura. Entonces, ¿cómo se legitima a veces inclusive una ciudad como una capital cultural, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, para la primera mitad del siglo XX, París era todavía considerada como la capital cultural para algunos. Sobre todo, diría también para muchos latinoamericanos. Correcto, Pablo. Y tenemos también que en 1909 publica su primer libro, El Encantador en Putrefacción, basado en la leyenda de Merlín, Viviana y Vidal Pérez, al que siguieron una serie de relatos de contenido fabuloso. Sus libros de poemas del bestiario El Cortejo de Orfeo y Alcoholes de 1913 reflejan la influencia del simbolismo, al tiempo que introducen importantes innovaciones formales. ¿Qué opina acerca de la poesía de nuestro querido Apollinaire? Apollinaire, o sea, la poesía como es un buen poeta, diría yo si he leído algunos alguna colección o antología poética de Apollinaire, pero también he leído un libro que no está como citado ahí, que se llama Las 11.000 vírgenes, por ejemplo, sería como el título en francés, porque ya traducirlo al español es complicado. No es complicado, sino que es una palabra un poco fuerte y no sé si decirla, y la palabra no digas, empieza con V. Eso, claro, entonces es las 11.000 y de ahí viene la otra palabra. Pero igual si es referente al sexo de la mujer, no creo. No es referido a eso, más bien diríamos como al masculino, al sexo, miembro viril masculino. No se puede decir a la ley. Entonces, claro, inclusive en la introducción de este libro hacen la aclaración de cómo es imposible tal vez traducir eso, porque dice que en francés entendería más o menos como las 11.000 vírgenes, pero ya el español lo ha traducido así, entonces ya ahí se crea una primera frontera. Había como un dato un poco curioso ahí de la nacionalidad de Apollinaire. Correcto. Porque, según lo que teníamos los datos de investigados, era que Apollinaire había nacido en Roma, en Italia, pero que él se había nacionalizado allí en Francia, si no estoy equivocado. Sí, más que nacionalizarse, ahí ya entra un hecho histórico que sería como la Primera Guerra Mundial. Él, al estar en Francia durante... cuando está por iniciarse la Primera Guerra Mundial, él decide como enlistarse en el ejército. Y ahí obtiene como la nacionalidad francesa. ¿Como obligación podríamos decirlo? ¿O más como un deber o voluntad? Como voluntario. Es que claro, igual habría que pensar como que Europa... Europa estaba en guerra, podríamos decir. O sea, en la guerra mundial, ¿no? Una guerra que abarcaba casi todo. Así es, Pablo, y no solo es el único dato curioso que tú nos cuentas. También nos dicen algunas fuentes que en el año 1911 fue acusado de robar la obra de la Gioconda, que fue ocurrido en agosto de ese mismo año. Pero en realidad lo había hecho Vicencio Perugia, ¿no? Pero, o sea, prácticamente sí ha tenido un poco de conmoción dentro de estas cosas, ¿no? Porque siendo uno de los... un poeta, un escritor y un gran ensayista, Apollinaire, así es como tú... Sí, correctamente. Sí, como tú me enseñaste. También ha sido voluntario dentro de la Primera Guerra Mundial. Sí, claro. Entonces, igual otro dato como medio anecdótico de Apollinaire es que él pese a... Él escribe el Manifiesto Cubista. Él escribe el Manifiesto Cubista y, como tú ya mencionabas, la relación con Picasso. O sea, tal vez solo fue como de nombre, porque eso igual yo leía o investigaba que no... Que llegar a producir algo no tuvo un objeto o una producción verdadera esa amistad, sino era como solo una amistad como de nombre. O por el arte podríamos decirlo, ¿no? Por ejemplo, ese manifiesto tal vez le llevó a, qué sé yo, a inspirarse a Picasso. Como suele ocurrir en algunas veces, en algunos libros a personas les lleva a inspirarse, ¿no? También sucede eso. Y claro. Bueno. Otra cosa importante, por ejemplo, sería esto de hablar que, por ejemplo, en estas décadas... sobre todo en Europa, no, en la primera mitad del siglo XX, tanto con la Primera como con la Segunda Guerra Mundial, es imposible, diría yo, que un escritor no se tope de una u otra forma con ese suceso. Con este, obviamente, de enlistarse al ejército, hay escritores que, como tú ves aquí con Apollinaire, que él quiere voluntariamente enlistarse en el ejército francés y por eso obtiene la nacionalidad. Hay escritores, obviamente, que han rehuido de esto, han renegado por cuestiones inclusive a veces políticas esta participación suya en la Segunda Guerra Mundial. Y de los poemas que tú has leído de Apollinaire, ¿cuál es el que más te ha agradado a ti o el que más te ha hecho pensar en algún suceso de tu vida de los que has leído? De los que he leído, es que ahí yo veo ya una frontera bastante más grande. Si te hablaba hace rato de ese libro que es prosa. Claro. El proceso es bastante corto, realmente son unas 50, 60 páginas nomás. Pero traducir la prosa yo creo que es más fácil que traducir el verso. Eso ya vamos a hablar más adelante cuando hablemos como de la obra de Apollinaire, porque Apollinaire es como uno de los, no sé si llamarlo creadores o uno de los fundadores o legitimadores de lo que es el caligrama. Correcto. Pero ¿qué pasa cuando, si el caligrama ya es una como forma visual de la poesía y las palabras están en francés, a la traducción ya se mueve inclusive eso? Pues porque una palabra que, por ejemplo, por decir que en francés tenga 10 letras y traducida al español va a tener unas 6 letras, ya mueve un poco la forma visual de la poesía. Claro, incluso justo este tema nos la abrisa para la tercera sección del Galpón de los Cuentos Vivientes, porque es un tema bastante amplio que nos vamos a estar matando ahí un buen tiempo. Claro. ¿Te parece si vamos con un poema de Apollinaire? De una. Este poema se titula La Hoguera. Tiren el noble fuego que transporto y adoro, vivas manos y mismos fuego. Ese pasado, esas cabezas de muertos, llama, hago lo que tú quieres. Ese galope repentino de las estrellas, no siendo más que en lo que se convertirá, se mezcla con el macho relincho de los centauros en sus acaballaderos, y de los grandes lamentos vegetales. ¿Dónde están esas cabezas que ya no tenía? ¿Dónde el dios de mi juventud? El amor se ha vuelto malo, que en la hoguera las llamas renazca, mi alma al sol se desnuda. En la llanura han crecido llamas, nuestros corazones cuelgan de los limoneros, las cabezas cortadas que me aclaman, y los astros que han sagrado no son sino cabezas de mujeres. El río prendido con alfileres sobre la ciudad, te fija como una prenda, partiendo del afión dócil, padeces todos los tonos encantadores que vuelven ágiles las piedras. Este poema, lo repito, se titula La Hoguera. ¿La traducción está hecha por quién es? La traducción, Pablito, está hecha, no nos dicen aquí, pero... Lo que dame, está dedicado, ¿no? Sí, ¿quién la dedica el poema? Eso, de Claire, la versión de Claire de Lupi. O sea, es traducida, creo que, no sé si tal vez por un francés o por un europeo o un estadounidense. No la dedica. Pero justo el tema de la traducción es eso que tú me decías, era algo también un poco complejo. Por ejemplo, en el caso de Baudelaire. Porque igual algunos filósofos, bueno, eso también es otro tema, consideran que algunas palabras en el idioma en el que está no pueden cambiarse, no significan, y por eso incluso los dejan así como están y le hacen una aproximación a lo que significa. Claro. Incluso en la poesía. Y bueno, del poema que acabo de leer, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿En qué tal vez haya inspirado nuestro invitado de hoy? Chuta, inspirarse, ¿qué se inspiró un escritor? Yo creo que es bastante difícil fijar. Más bien, bastante señalar como el tema o los símbolos o las palabras claves, como diríamos en un ensayo, ¿no es cierto? La hoguera, ¿no es cierto? La hoguera como esa representación en donde se puede a la vez como terminar todo, o sea, como fundir todo, por decirlo así, bótalo a la hoguera, como en una oración, pero también la hoguera como ese punto, ese clímax cúspide en donde todo llega a su nivel o a su temperatura o a su estado más apto, diríamos, algo así, ciertas cosas, claro, ¿verdad? ¿Te acuerdas que hablábamos del tema de la poesía como un tema donde ese universo que crea cada poeta se vuelve único y eterno y reemplazable? ¿Te acuerdas con Nicanor Parra hablamos dentro de este tema? Y creo que Apollinaire también lo hizo, ¿no? Y dentro de este poema yo puedo analizar que prácticamente todo lo que él trata de llevarlo a ese nivel superior, a ese clima que tú me explicabas, lo quiere convertir en esa hoguera donde todos al final llegamos, en ese punto alto, como tú decías, de la inspiración o de querernos meter en esas imágenes que produce el poeta. Sí, tienes razón. Sí. Y el primer corte musical, Beto, ¿cómo va? El primer corte, ya te lo perdiste, Pablito, se llamaba de Je vous sais, de Te quiero, de una cantante francesa que se llama Sad, pero si quieres nos vamos con el segundo corte. Pero antes de eso quería dar un dato curioso, un segundo, Pancho, un dato curioso sobre Apollinaire y el surrealismo. Fue el primero en utilizar los términos surrealismo y surrealista. Inventó el término en 1917 con motivo del estreno de su obra del teatro Las Tetas de Tiresias, a la que calificó de drama surrealista, para explicar una forma de ver la realidad, porque no le servía a ningún otro. Lo definió de la siguiente manera: cuando el hombre quiso imitar al andar, creó la rueda, que no se parece en nada a una pierna. Así hizo el surrealismo sin saberlo. Eso lo escribe André Breton en el libro del Manifiesto, haciendo alusión a Apollinaire con esta obra de teatro, ¿no? Y es algo bastante curioso. ¿Tú qué piensas de los surrealistas o del surrealismo, Pablito? Justo ahorita vine hablando un poco de eso, realmente, para uno de los estudiantes míos, que yo doy ciertas clases a veces de lenguaje o de literatura, realmente. Entonces, les decía que en realidad bastante a mí no me gustan mucho las artes de vanguardia, precisamente porque son bastante jóvenes, también diríamos, como históricamente, y porque tratan como de imponerse a fuerza de manifiestos. Entonces, o sea, con hacer, por ejemplo, el manifiesto surrealista, como que ya se puede fundar toda una escuela literaria, una corriente literaria. Yo creo que no debe ser así. Y el surrealismo, sobre todo, a mí me parece que él está relacionado con eso del sueño, del inconsciente. Uno no se puede saber a ciencia cierta. Por ejemplo, igual acabo de ver hace una hora un perro andaluz. ¿Tú has visto ese pequeño cortometraje? Ah, no, y pues que hablabas de la raza de perrito. No, pero el cortometraje ese de donde un señor está en la montaña y está con un perrito ese. Un perro andaluz es un cortometraje de Buñuel. Ah, no, entonces. Ajá. Está en el YouTube, igual a disposición del público. Es el famoso ese cortometraje en donde a una chica le abren el ojo y le cortan con una navaja. No sé si tú has visto ese. No, pero sigue contando. Entonces el cortometraje, claro, y ahí ya encontramos un primer problema. Por ejemplo, tú dices sigue contando, pero el cortometraje es bastante como un sueño mismo, o sea, no tiene mucho un sentido, si quieres decirlo lógico. Entonces pasa al principio, por ejemplo, se ve una mano que le salen hormigas, una mano cortada, así. Esas que solo se suelen dar, digamos, en el objeto onírico del sueño. Ajá, claro, o sea, entonces ya al presentar una obra así, tanto en este caso, como hemos dicho, Un perro andaluz, que es un video hecho por Buñuel, como un cuento, una obra ya literaria, ya queda, yo diría, muy subjetivamente qué se entiende o qué no se entiende por eso. Sí, igualmente, incluso en... William Blake, el poeta inglés, él mismo trataba de retratar sus sueños y en sus poemas describirlo, ¿no? Pero como tú decías, tratar de hacer eso un grupo de vanguardia de algo un poco como crear una escuela literaria, no sé, un poco forzado. Sí, un poco forzado, porque prácticamente algunos, no todos los escritores o artistas van a tener el mismo estilo que todos, sino cada uno tiene su visión dentro del arte. Pero el dato curioso que dábamos era que tal vez eso de Apollinaire le ayudó a inspirarse a varios de los miembros de esa escuela surrealista, ¿no? Sí, claro, era como una movida, ¿no es cierto?, amplia, que se daba, como tú dices, en París en la década de los 20. Claro, después, eso igual te quería comentar un poco, las capitales como artísticas del mundo se mueven un poco después de la Segunda Guerra Mundial por motivos políticos realmente. Después de la Segunda Guerra Mundial por motivos políticos, a Estados Unidos se le hace necesario fundar como una ciudad o una sede, una institución, en este caso creo un museo, que es el Museo de Nueva York, que se llama el MoMA. Crea ese museo con el afán de empezar como a ser un punto o un punto neurálgico de la cultura del continente, diríamos así. Y desde ahí empieza a transmitir hacia Sudamérica, en este caso. Entonces eso es un poco como las capitales culturales y el poder ese hegemónico cultural podría irse moviendo. Correcto, Pablito. Y ya como hemos hablado de algunos datos curiosos de nuestro invitado de hoy, así que es hora de irnos con nuestro segundo tema musical y tenemos un jazz clásico francés. Después de unos mensajes también ya regresamos. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il d'habillé doux? Des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bon appané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village. Un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Moi je suis les verres au fond du café, j'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver, mais dans ce décor banal à pleurer. Je me

Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de vuelta aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Pablito, nos tenías algunos datos importantes después de este corte comercial que tuvimos, mensajes, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que continuamos aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Bueno, continuamos ahora, vamos a hablar acerca de una breve reseña del libro Las 12.000 Vírgenes. La novela narra la historia de Moni Bibescu, un hospodar romano con estilo de vida libidinoso que en búsqueda de aventuras y placeres. Moni Bibescu es un príncipe y esta novela está adaptada en la guerra ruso-japonesa. Entonces, este príncipe tiene un estilo de vida libidinoso que en búsqueda de aventuras y placeres se embarca en un viaje desde Bucarest hasta París y desde allí a Port Arthur, donde llega en medio de la guerra ruso-japonesa que desarrolló entre el año 1904 y 1908. Claro, toda esta novela, diríamos que un escenario importante de esta novela es el tren y cómo suceden las cosas a lo largo de este viaje en el tren transatlántico en el Expreso Norte que cruza toda Rusia. Moni Bibescu está acompañado por una protagonista femenina, Kulkulin Ankon, una prostituta que conoce en París y con la que realizará buena parte de su viaje. Apolinar escribió numerosos artículos periodísticos en los que denunciaba atrocidades cometidas por el régimen zarista que gobernaba en Rusia. Esto se refleja en el libro en las escenas de la guerra rusa-japonesa. La descripción del comportamiento de los soldados rusos y la toma de posición en favor de Japón. Los rusos son presentados como personas violentas, con un sadismo exacerbado por la guerra y los oficiales del ejército. En la novela estos valores negativos llevan a los rusos a celebrar atrocidades que efectúan a Moni Bibescu en Port Arthur y convertirlo en un héroe. Las múltiples y bizarras aventuras sexuales del protagonista son descritas con gran detalle. Apolinar buscó crear una parodia surrealista de las obras escritas por el Marqués de Sade. Pablo Picasso consideró este libro... Pablo Picasso, mira aquí bastante interesante lo que este dato que encontramos, que Pablo Picasso consideró este libro como el mejor que leyó en su vida, este libro que él llamado Las 12.000 Vírgenes. Tenemos algunas cosas, Pablito. Primero decir que como algunos escritores se han inspirado en sus novelas por hechos o hitos históricos que han sucedido dentro de las guerras o no sé, crímenes que han realizado los gobiernos en sus países, les ha dado material. Por ejemplo, el Premio Nobel de Literatura 2015 es Svetlana Alexievich, y ya tiene varias historias, narraciones dentro de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí tenemos varios escritores que se inspiran o toman parte de eso para dar a conocer o incluso solo para explotar el arte que tenemos de ahí. Y la segunda parte, tú nos decías que había denunciado en artículos periodísticos al régimen zarista, ¿no? ¿Podríamos decir que su posición política estaba dentro de lo que era el comunismo en esa época o lo que iba a ser más adelante? Creo que es un poco difícil de determinar eso porque igual Apolinar no tiene como una inclinación o una actividad política más, sino todas estas artes de vanguardia, si bien obviamente todo tiene detrás de un trasfondo político, pero las artes de vanguardia poco hablan de política realmente. Tal vez más eso queda para la Segunda Guerra Mundial, diría yo, algo así. Correcto. Esos nacionalismos mal exacerbados. Correcto, Pablo, y también tenemos que tiene una alusión a lo que es el Marqués de Sade y la literatura. Un poco erótica, ¿no? Tú que ya has leído el libro de Las 12.000 Vírgenes, ¿nos puedes decir qué tanto es de esa inspiración o ese tema de lo erótico? Yo diría que en este libro toca bastante ese tema. De ahí en su libro Caligramas, que es un libro póstumo, ya intenta hacer una nueva poesía, como mencionábamos antes, ¿no es cierto? Entonces, ya para pasar al otro tema, ya para no hablar mucho de este libro, mencionemos que a nivel intelectual Apolinar se vio influenciado por artistas vanguardistas de la época, que en realidad, o sea, como no es que se eran influencia de influencia, sino que había como un diálogo constante entre todos ellos, ¿no es cierto? Veía igual ahora, por ejemplo, que esta película, que es de Buñuel, que es surrealista, también estaba metido Dalí, por ejemplo. Dalí, entonces, igual Apollinaire tenía relaciones con Picasso, con Francis Picabia, con Henri Matisse, con Giorgio de Chirico y algunos otros pintores más. Igual, como ya mencionamos, él escribió el manifiesto cubista, ¿no es cierto? Correcto. Y Pablo, también vemos que encontraste otro dato importante a lo que yo estaba refiriéndome, la alusión que él hace sobre el Marqués de Sade. Cuéntanos ese dato importante que nos acabas de dar. Que él fue un investigador de la vida, sobre todo del Marqués de Sade, y obviamente de la profunda de la obra del Marqués de Sade. Un estudioso dentro de este campo, el sadismo. No sé si has leído tu libro La llama doble de Octavio Paz. No. Bueno, en ese ya nos dice uno de los libros que le gusta a nuestro querido Pancho, La filosofía en el tocador del Marqués de Sade. Pero Octavio Paz, en el libro La llama doble, él ensaya varios temas dentro de lo que es la literatura erótica, yeah. Y nombra bastante el sadismo. Y esa literatura, o sea, describe que Sade tiene esa capacidad de escribir elegantemente y a través de las letras, de ese arte de la palabra, esas escenas que son demasiado eróticas, o incluso algunos las han considerado, entre comillas, pornográficas. Claro, aquí habría que mencionar que esto del sexo, de las relaciones, de la sexualidad del ser humano, va cambiando de época a época, pues. Entonces, obviamente, el Marqués de Sade corresponde como al siglo XVIII y creo que sí debe haber como una evolución constante de esa temática. ¿Por qué? Porque el ser humano igual cambia respecto a eso. Recordemos que igual, obviamente, en la literatura clásica de Grecia y de Roma, se permitían ciertas cosas. Ahora recordaba que en la Ilíada de Homero está claramente expresado que la relación, diríamos casi como la relación homosexual que tiene Aquiles con su primo Patroclo, igual eso está, como te digo, claramente, no es oculto, ni es una interpretación mía, ni nada por el estilo, sino que es implícito mismo en la obra. Claro, es explícito, dicho, claro, es claro, es igual aceptado, estudiado inclusive por algunos, cómo Homero representa esto. Correcto, Pablito, y creo que es hora de irnos con nuestro tercer break musical antes de continuar hablando de nuestro invitado Guillaume Apollinaire. Así que nos vamos con I Love Paris del grupo de banda Avant Jazz Band. Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment. Every moment of the year. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment, every moment of the year. Oh, how I love Paris. Why do I love Paris so? Because my love is me. Y regresamos de aquí al Galpón de los Cuentos Vivientes y, Pablito, volvemos con saluditos de parte de algunos amigos que nos escuchan, algunos creo que por primera vez, así que tenemos un saludo para Kimber de Soto, el Galpón de los Cuentos Vivientes, le agrada mucho, un abrazo para Lady Arauz, para María Beatriz Torres, Andreina, un abrazo también para Jorge Vega Reyes, nuestro querido famoso que se llevó el libro... de José de la Cuadra. También un saludo para Romario Paz, para Alexander Tejero, un abrazo grande, que nos escuche y que le gusta también el libro de la filosofía del tocador, igual que a Pancho. Un saludo también para Mateo, para Steven Rojas, Rosemary Solimar, Julia Negrisolo desde Italia nos escucha también, Leonardo Salazar y Beto Quimbita. ¿Tú tienes algún saludo, Pablito? No, ningún saludo en especial, pero sí un saludo a todos los radioescuchas que están en sintonía del programa y que nos acompañan todas las tardes de los miércoles y a los nuevos los escuchan, igual que se van sumando a este programa, que les invitarles a que interactúen más con el programa, que nos escriban mediante WhatsApp, que nos llamen inclusive acá a la radio para que opinen y comenten igual de los autores o de los libros o de los temas. Correcto, Pablito, y para el WhatsApp de la radio Casa de la Cultura del 096-100-210. Y para que se comuniquen con nosotros mediante vía telefónica, para que nos den sugerencias de autores, son el 2220-966, 2220-966. Como ustedes saben, el tiempo es nuestro peor enemigo, así que, Pablito, tenemos los últimos datos, tienes un poema de Apolinel. Sí, y bueno, ya para ir cerrando, voy a leer ahorita un poema que se llama Lu, que es como, diríamos, la amante o la amada de, en este caso, de Guillaume Apollinaire. Dice Lu: 4 días sin cartas tuyas, amor mío. El día ya no existe, el sol se ha apagado, el cuartel se ha vuelto la casa del terror, y yo estoy triste lo mismo que un caballo de escolta. ¿Qué te ha sucedido? ¿Sufres, querida? ¿Acaso lloras? Me habías prometido siempre escribirme. Envía tu carta o bus de tu artillería, que debo devolverme la vida y la sonrisa. 8 veces y al cabo, ya el cabo cartero me ha respondido: no hay carta para usted. Y yo casi he llorado, y busco por el barrio aquel lindo perro perdido, que un día vimos juntos, oh corazón adorado. Acordándome de ti durante mucho rato lo acaricio, creo que él se acuerda del día en que lo vimos, pues me relame y me mira con ternura, y es el único amigo que conozco en Nimes. Sin tus noticias me siento desesperado. ¿Qué haces? Desearía una carta tuya mañana. El día se ha ensombrecido hasta hacerse dorado, y tristemente, mi Lu, beso tu mano. Ahí tenemos un poema un poco romántico de Apollinaire. Así que, Pablito, también me olvidaba, ya que me están bombardeando con saludos de parte aquí el Galpón de los Cuentos Dientes, un saludo también para, nos dice que nos escucha Jorge Vega Reyes, el famoso, así que un saludo para ti también, Pablito, de parte de él, de Jorge gracias. Vega Reyes. Anaís León también nos reclama su saludo, nuestra fiel escucha. Un saludo igual para Anaís León, nuestra fiel escucha. Un saludo para María José Cadena López, para Anita Cadena, para Silvia López y Samuel Pozo, que también nos están escuchando y están viendo en directo el programa. Y repito el saludo, ya que no lo escuchó, para Alexander Tejero. Un gran abrazo a nuestro querido amigo y colega también de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora sí, ¿tienes algún último dato, Pablito? Sí, para ir cerrando, decir que referido a esta amada de Guillermo Apollinaire, que se llamaba Lu, Las cartas que el poeta francés envió a su amante Luz durante la Primera Guerra Mundial se publicaron por primera vez en España en el año 2008, a partir de la traductora Marta Pino. Según la traductora, estas cartas reflejan bastante la personalidad del poeta, que experimentó que igual en estas cartas experimentaba ciertas cosas como la escritura automática, surrealista, que ya decíamos antes, hablar desde el inconsciente y hablar también bastante desde lo onírico, ¿no es cierto? Son textos puramente vanguardistas que escribió mientras estaba en la guerra. Claro, esto mismo de la guerra, que era aquí igual menciona la traductora, que aquí se ve un poco la, como tú mencionabas antes, la inclinación política de Apollinaire, que a él le interesó bastante participar en la guerra. Precisamente en la guerra él, Apollinaire, se enferma como de una gripe y termina llevándolo a la muerte. Ajá, Apollinaire. Entonces podríamos decir que una de las causas de la muerte de Apollinaire fue asistir a la guerra. Correcto, Pablito. Una de las causas de Apollinaire asistir a la guerra. También nos dabas una carta. ¿Tienes un dato curioso sobre las cartas de Apollinaire? ¿No sé si ya la nombraste? Sí, ya nombré la traducción de las cartas, más o menos de Apollinaire. Otra cosa que igual llega ahora sí para cerrar el programa y que para dejarlo una vez más en claro es que Guillermo Apollinaire es uno de los precursores y de los legitimadores, diríamos, a partir de las vanguardias de lo que llamamos como caligramas. ¿Qué es un caligrama? Es un poema que ya empieza a jugar de manera visual. Entonces decíamos hace rato que, por ejemplo, puede haber un caligrama, por ejemplo, de un sombrero, que el poema hable del sombrero, pero que a la vez la escritura o la forma visual, el poema, sea un sombrero. Que ya te entiendo, o sea, digamos, de la misma imagen que quiere producir el poeta, la va dibujando con las letras, así. Claro, así. Entonces, por ejemplo, tú te encuentras, como te decía, caligramas de sombreros, de perros, inclusive, de mariposas, paraguas, de lunas, de pistolas. Claro, igual obviamente aquí, por eso te mencionaba esto apenas llegué, que ahí se hace para mí igual la frontera imposible, la frontera de la traducción, pues porque al formar, por ejemplo, un paragüitas con las letras y con todo eso y con las palabras en francés, en este caso de Apollinaire, ¿cómo traduces eso al español? Ya es bastante imposible, diría yo. Sí, ¿no? Bastante complicado. Tal vez la inteligencia del poeta para tratar de eternizar su obra. Claro, eso sí. Y para finalizar, igual mencionar que, por ejemplo, igual estos caligramas han sido cultivados también por escritores latinoamericanos. Entonces, podemos decir que Apollinaire también dejó un gran legado dentro de la literatura, dentro de sus nuevas creaciones, para movimientos como el cubismo, el surrealismo, y gran influencia dentro de su obra, como lo explicabas tú, la guerra entre Rusia y Japón, para construir una de sus, creo que, ¿es conocida la obra? Sí, es bastante conocida. ¿O es la que a más accesibilidad se puede llegar? La de Apollinaire. Claro, la que nos pica la 11.000. Sí, la 11.000 vírgenes está igual a disposición, aquí están en la Wikipedia, en el Wikisource, y también está en PDF, ahí navega, está por internet ese libro. También tenemos un saludo especial con cariño, con todo el cariño del mundo, con un poema de Apollinaire para nuestro querido santo en jefe Patricio Álvaro, dueño de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que eso, Pablito, como el tiempo es nuestro peor enemigo y solo tenemos una hora para hablar de estos grandes maestros, les invitamos a que indaguen un poco, que busquen su poesía, sus novelas, sus obras y estos caligramas. Sí, a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes si Octavio Paz ya hace caligramas o no? No. Por ejemplo, yo mencionaría un escritor ecuatoriano que igual hace caligramas, que es Jorge Carrera Andrade. ¿Tenemos otro dato de Jorge Carrera Andrade? Y aquí tenemos otros escritores ya de habla hispana que hacen caligramas, que dicen Guillermo del Toro, Guillermo de Torre, Juan Larrea, Gerardo Diego, los peruanos Carlos Loquendo, Jorge Eduardo y Arturo Corcuera, el mexicano José Juan Tablada, el cubano Guillermo Cabrera Infante y el argentino Oliverio Girondo. Oliverio Girondo es de los que escuché ahí, es uno de mis poetas favoritos dentro de lo que es su obra que yo conozco. Bueno, Pablito, tú nos tienes el último tema musical para el día de hoy. El último tema musical es de Edith Piaf, que se llama No Recreante. Bueno, amigos, nos despedimos, un abrazo y le invitamos. Un abrazo grande, amigos, hasta la próxima. Un abrazo. Rien,